este secreto en mi interior. Si estoy así, sin dirección, y cada día se hace eterno sin tu amor. Quiero sacar de mí esta verdad. Cuando estás aquí, todo lo demás no importa, y en la inmensidad las distancias se hacen cortas. Todo es ideal, ya no necesito nada más. Cuando encuentro en tu mirada mi verdad, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Estoy aquí, si estoy aquí. ¿Será que todo al crecer se siente así? Se siente así. Sin nada más. Eterno ya lo ves. Quiero sacar de mí esta verdad. Cuando estás aquí, todo lo demás no importa, y en la inmensidad las distancias se hacen cortas. Todo es ideal, ya no necesito nada más. Cuando encuentro en tu mirada mi verdad. ¿A dónde?